Así que bueno, vamos a arrancar. Muy buena noche a nuestro operador técnico, que hace un año que no viene aguantando, el señor Damián Espadea. Y yo vine a esta radio gracias a mi amigo, el que está allá en la punta. Amigo y aparte un gran DJ. Muy buenas noches, señor Gustavo Luguercio. Buenas noches, Molito. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos? Hola. Hola, Pochi. Estamos todos hoy, ¿eh? Cartón lleno. Echen los fideos. Hoy está, pero minado el estudio. Minado está. Bueno, muy buenas noches. También otro gran compañero, amigo, nuestro gran DJ, Dani Casanova. Dani, querido. Hola, buenas noches, gente. Hola, compañeros, amigos. Otra noche para compartir un poquito de la música que nos gusta a todos. Y bueno, como siempre, hoy arrancando bien arriba con todo lo bolichero. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, ¿eh? Muy buenas noches, Iris Aragone, alias La Pochi. Hola, ¿cómo están todos? ¿Festejame este añito? Exacto. Hola. Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy buena noche a nuestra gran, la negra Bernazi nuestra, Viviana Ferreira, alias La Hechicera. Hola, buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos un día espectacular, una noche espectacular. Van a estar todos hechizados con el cumpleaños de la radio. Y allá también, nuestro amigo y compañero, también hace un año que está ahí, palo a palo, el señor Ari Contestable. Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. En un día especial, la verdad, no pensábamos llegar tan lejos. Llegamos, vamos por más. Yo no. Exacto, Y después vamos a ir haciendo entrar de a poco a nuestros invitados, porque tenemos un montón de invitados allá atrás, Muchísimas gracias a todos por venir, Ya después ya lo voy a ir llamando. Factor X. Ya lo vamos a ir llamando todo de a poco. Pero arranquemos así, con esta música de la mano de Dani Casanova. Dale gas, Dani. ¿Hay alguien aquí con vida? Que tenés. De voluntad. Bueno, vamos a saludar a todos los que están enganchados, che, muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo el aguante en nuestro año acá en la radio, en la 102.9 Vox, ¿sí? Bueno, ahí está. Que está presente acá también, disco en el fondo. Hola, feliz cumple, dice amigo del americano, beso al operador, dice. ¡Epa! Hola, primo. No, mirá, ¿cómo andás? Que, así no. Mal que no está Mario. No, no, claro, tanto. Te están tocando, Pero, escuchame una cosa, ¿no era que no había que nombrarlo? Nadie lo no, acá, tengo que nombrarlo, ¿no? ¿Cómo no lo voy a nombrar? Che, pobre Gastoncito. Bueno, ahí está nuestra oyente número uno, ¿eh? Ella nunca falla. Celia Sinona. Buenas noches, dice a todos, y feliz cumpleaños. Muy buenas noches, Celia. Gracias. Hola, Celia, Celia, por estar ahí. Muchísimas gracias, Celia. Hola, mami. Hola, Celia. Un abrazo grande a Beto. Sandra Pérez. Buenas noches, dice, ¿eh? Iri. Iri. No, no. No, no, no, no, igual, no. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué dice Gastoncito? Che, pueden hablar, dice. Sí, bueno. Muy buenas noches, amigo del americano. Feliz aniversario, dice nuestro otro gran amigo, Hola, Huguito. Otro de mis amigos personales, Huguito Orifis, Grande, Huguito. Buenas noches. Otra gran amiga, Mónica Quiroz. Hola, buenas noches, chicos. Feliz cumple, dice. Hola, gracias, Mónica. Gavita Gómez, hola, buenas noches para todos. Feliz primer aniversario, besote, dice Gavita Gómez. Gracias, Gavita. Gracias por estar, Gavita. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Una gran amiga. Hola, Gladys. ¿Qué pasó? ¿Están todos? La fotógrafa de Ultra Night, Gladys Cruz, dice: muy buena noche, un gusto verlo, dice. La mejor fotógrafa. Lejos. Lejos muy... también vive, te comento. Si no, sí. Si no hubiera estado acá. Sí, si no estaría acá. Igual. Otra amiga de la casa, otra amiga personal. Nos reiremos. La señora Liliana Báez, muy buenas noches, amigo del americano. Feliz aniversario, Lili. Dice. Gracias, Lili. Gracias. Muchas gracias. Gladys Cruz dice, feliz añito para todos. Muchísimas gracias. Somos bebés todavía. Esto está en pañales. Gavita Gómez dice, besote, besote al mejor DJ. Hay dos. Lejos. Bueno. Hay dos. ¿Cuál de los dos? Gracias, Gaby. ¿Cuál de los dos? Era para usted, gordito, cómo saltó. Bueno, Sandra Pérez dice, cuenten un poquito quiénes son cada uno. Epa, ¿qué querés saber de nuestra vida? A ver qué. Acá, mira, tenés prontuario, tenemos todo, te aviso. Si tenés tiempo, te cuento. No, prepárate unos más, unas cuantas pavas. No. Hacé torta frita mientras te vamos. ¿Y de dónde son? Dice, ¿de dónde son? Y de acá. Bueno, el señor que está allá en la punta de mi lado izquierdo es el señor Gustavo Luercho, un gran DJ y un gran amigo. Es de Quilmes. ¿De dónde? Espeleta ahora. Ah, Espeleta, tiene razón. ¿Cómo? Lo llevaron para Espeleta. Y de último. Para Espeleta. Igual es Quilmes, te comento. Sí. Al lado está otro gran DJ y amigo de la casa y amigo personal, el señor Dani Casanova. Es de allá, de la gente pesada. De al lado de Quilmes. Del cruce de Varela. De Varela. Zona de machos. Sí. Atrás de. La señora que está al lado es una invitada especial, Iris Aragón, la Pochi. ¿Y es de dónde, Pochi? También de Varela. Es mi guardaespaldas. El señor que está en la punta, compañero y amigo, el señor Ari Contestable, es de Berazategui. Berazategui. Somos todos de Berazategui. Berazategui, ¿cómo lo quieren decir? Estamos ahí. Y la señora que está a mi lado, esta hermosa morocha, la Bernazi del programa. Mirá que está costurada, güey. La hechicera. Paso por la puerta, güey. Es de Quilmes, ¿no? De Quilmes. Y esta carucha que ves acá. Pasando el puente. Salen los noticieros y todo. Yo soy del mejor lugar de la zona sur, de Claypole. Tomate ya. Recalculando. El señor que está enfrente mío, no lo vas a ver, es el operador técnico de Quilmes. Así que bueno, che. Gladys Cruz dice, no pudimos ir porque Jorge trabaja a la noche, dice. Bueno, gracias por Gladys, estar querida. Igual, Gladys. Gracias por la voluntad. Así que, Sandrita, ahí te contamos, te contamos un poquito de cada uno. Un poquito, ¿no? Sí, sí. Te digo que lo dejemos ahí, se un puede, poquito ¿no? nomás. Exacto. Si empezamos a hablar... Bueno, Gustavo de Francia, ¿qué tal? Vamos a saludar a otro gran DJ, el señor Gustavo de Francia dice, buenas noches. Hola, Gustavo, colega DJ. Trastorno. Tanto. Gracias por estar, Gustavo. ¿Se conocen? No. Un poquito. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, con la radio, con la 102.9 Voz, pueden hacerlo al 11-6400-7047. 6400-7047, ¿eh? Así que nos pueden mandar mensajes, llamarnos, aceptamos donaciones, todo, transferencia, todo. Vamos, ¿eh? Así que ya saben, Bueno, mi amiga Claudia Adriana Cano nos está viendo de Santa Teresita, Vamos, Adri. Gracias, Clau, por estar ahí. Feliz cumpleaños, dice amigo del americano. Los saludos desde Santa Teresita. Unos temones están poniendo unas ganas de bailar. Es para llorar. Corre todo y bailar. Así que después voy a pasar que ella también arrancó con un emprendimiento. Ella, puso un bar en Santa Teresita para que vayan a comer unas ricas pizzas. Ahora después voy a pasar la calle, el teléfono, todo. Después voy a pasar. Se va desde acá, dije. Sí. Necesitamos trabajo para la temporada. Olvídate, vamos todos para allá, Clau. Y streaming desde allá se puede hacer, así que. Bueno, si hay internet. Nos están viendo Alejandra Fusca, genios, dice. Una amiga. Hola, mía. Alejandra. Desde Mar del Plata, muchísimas gracias, che, qué grande. Ella era de Liniers, de Villa Luro, yo la conozco de chica, y bueno, el destino la mudó a Mar del Plata. Amiga del corazón. Bueno. No se ponga nerviosa, ¿qué dice? Ahí hable, ahí en el micrófono. ¿Qué está haciendo ahí con la manito ahí abajo? ¿Qué está haciendo con la manito ahí abajo al lado del DJ? ¡Cállate, Dani! Que mira que estoy custodiada. Pórtese bien porque está la directora de la radio. Está ahí, ¿eh? ¿Qué está el pocho? Está ahí. ¿Se fue? Pórtense mal entonces. Está el pocho, el faraón. Está el pocho. Ojo que está el faraón. Mirá que ni bien entró, me hizo así. Está el faraón. No jodan. Ahora lo vamos a hacer entrar a Pocho. Ahí está entrando por... Ahí está el Pocho. Bueno, lo vamos a hacer entrar. Ah, sí, Pocho, un amigo de la casa, nos vino a visitar. No, sí, es señor. El maniquí. No, no, no. Le juro que venga, no es Liliana Báez, Huguito Orifis, Mónica Quirós. El primo Gastón. Vengan, que están, vengan. A Ramoncito no le dijimos porque a Ramoncito no le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras. ¿Estás seguro? No, ¿vos estás seguro? Está entrando, ¿eh? Te digo que está entrando. ¿Está entrando? Venga, venga, Ramoncito, venga. Venga. Bueno. Olvidaste. Gastón. Bueno, los voy a presentar. Mi amiga personal también, la señora Liliana Báez. Una genia. Gracias por venir, Lili. Otra amiga personal, Mónica Quirós. Gracias por venir, Moni. Huguito. Otro amigo personal, ¿eh? Un capo, gracias por venir. Todos los que están acá son todos mis amigos personales porque yo lo elegí, ¿eh? Son esenciales, ¿sí? El Pocho que se integra, ¿eh? Hace poco que lo conozco al Pocho, pero la primera noche que ya que lo vi dije, es de la familia. Este de carne y hueso, ¿qué, qué? ¿No es el otro? Me deja hablar. Es de la familia. Yo hablo del Pocho, me deja hablar. Pochín. Déjemelo tranquilo hoy, por lo menos. Bueno, ahí te lo comparto. Por lo menos se lo pido por hoy. Bueno. Por favor. Pocho. Pocho viene. ¿De dónde viene Pocho? Vino. Parque Chacabuco. Mira, vino el tipo, ¿eh? Después me decime la dirección. Gastón Espinosa, otro capo. ¿Qué pasó? Opa. ¿Y el señor que está allá en la punta? ¡No! ¡Para! Y el señor que está allá a la punta no es un amigo personal, es un hermano de la vida, el señor Ramón Gallo, sí, alias señor. El gringo, ¿eh? Porque muchos no lo conocen, es el gringo. Igual, pero ahora es conocido, Ramón, te aviso, Gallo, ¿eh? Pero ahora el gringo. Es conocido. Gracias, gringo, por estar, gracias. Gracias a todos por haber venido. Gracias a todos por haber venido. Después, hay que ir a la bucha. ¿A dónde? Vamos a brindar. No, eso es. Lo nuestro empieza después de las 12. Exacto. Después de las 12. El 5, sí. Después de las 12. Ojo que la Pochi ahora tiene los lentes, guarda. Guarda que ahora ve la Pochi, Gracias. Pocho. El sábado invito yo. El sábado invito yo. Acá me dice Lili. Acá me dice amigo, dice bien. La señora Gloria Vivó y el señor Rubén, que pueden mandar mensaje. No encuentran dónde está el chat. Bueno, ¿cómo dónde lo encuentran? Ya empezaron por el alcohol, ¿no? Los dos. Tío, todavía no tomaron. Están brindando. Bueno, yo les digo, Rubén o Gloria, salgan del programa y vuelvan a entrar. Entonces, o sea, váyanse y si quieren vuelvan. Algo así. Sí, sí. Isa Suárez, hola Isa, ¿cómo estás? Bueno, así que bueno, ya está. Están avisados, Gloria. Igual Gloria y Rubén, si no pueden, gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias. Laurita. Así que bueno. Dice hola. Hola, Lau. Yo le voy a transmitir el saludo de la gente de Ultranay, que hace un rato estuve con la gente de Ultranay. Sí, hace un rato estuve con la gente de Ultranay, el señor Juan Carlos Silvestro y la señora Romina Elmise Martínez. Así que nos mandó muchas felicidades, y por mucho más. Así que gracias a la jefecita. Gracias, chicos. La jefa de Ultranay, estamos siempre ahí. Muchísimas gracias. También nos mandó saludos Pepe. Estaba Pepe ahí también, así que Pepe también nos mandó saludos. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Carlos Ferraro dice. saludo a Iri y a Charlie, amigo de Langa, dice. ¡Epa! Carlos saludos. Ferraro. ¿Qué pasó ahí? Laura Suárez. Olis, dice Laura sí. Suárez. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Lauri. Hola, Lulu. ¿Cómo, Lulu? Compañera del colegio, de primaria. Ay, bueno. Lulú. Lulú, sí. Lulú, Lulú, la Laura. Pochi, la... Dios. Bueno, che. No hablemos. Bueno. Mira, tengo la lengua prohibida porque está Pochito, ¿eh? No. Ah, ¿y vos también estás prohibida? No. Está tímida la Pochi. ¿Qué pasó hoy? Chico, Ari, Dani. ¿Qué pasó? Y Gustavito Luercho, también quiero mandarle un gran saludo que hoy me mandó un audio y la verdad que me puse muy feliz. Estuvo con nosotros, es de la casa. Yo hoy le dije, cuando quiera, las puertas de la box está abierta para vos. Nuestra amiga, compañera, que también fue compañera, Erika Yanina, ¿eh? Así que bueno, ella también fue parte de Amigos del Americano, ¿eh? Así abrazo que gracias, Erika, gracias por tu saludo, muchísimas gracias. Claudia Cantero, muy buenas noches, chicos, felicidades, siempre es divino, dice. Gracias. Sí, tendríamos que agradecer también a otra persona que también nos acompañó un largo tiempo. Sí. A la Pucheta, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Pucheta también radio. Estuvo con nosotros, así que señor. También le mandamos un saludo muy grande. Che. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Pero yo quiero decir algo. La ejecución de todo esto. Es el señor que está allá en la punta. ¿Sí? Ese que se dio vuelta. Él fue el que me trajo acá. Él fue el que me trajo él acá. Él es el que nos impulsó al primer casa. Día. Así que gracias. Gracias. Gracias. No, cerró la entrada. Gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias. El mejor descubrimiento que pudiste hacer. Y gracias a mi compañero Ari Condestable y Dani Casanova, porque ellos me acompañaron siempre en esta locura linda, ¿no? Uno que tiene estos sueños. Yo todavía soñé con ser locutor, pero bueno. No voy a llegar a eso, pero bueno. Hago lo que puedo. No sé si es locutor, conducir, no sé, qué sé yo. O hablar. Pero bueno, no te soy hagas muy el feliz. Humilde, haciendo no te este hagas programa, humilde, bonito. Soy muy feliz. Así que haciendo este programa soy muy feliz. Y gracias también a Iris y a Vivi, porque a de que están, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, prosigamos. Che, escuchen. Escucho. Tenemos auspiciante nuevo, ¿eh? ¡Epa! Bien. Los voy a leer. Bueno. Los voy a leer. Recomendable. Recomendable. Instructores. Sandra y Fabián, clase de americano rock, clásico y combinado, ¿eh? Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Así que ellos están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto Sandra 11 65 47 0408. 65 47 0408. Fabián 11 57 13 39 92 5713 3992. Así que ahí es Sandra y Fabián, instructores, te van a hacer bailar. ¿Bailás o bailás? Sí o sí, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por confiar en nosotros, Sandra y Fabián, ¿eh? Muchísimas gracias. Siempre soy igual. Bien. Bueno, a ver. Bien. Anda. Acá. No seas así. Anda. No, Pocho, vine acá. No, no molestas. Bueno, Tecla Numidia Espínola Molina. Feliz aniversario. Muy bueno el programa y vamos por más. Dice, cariño para la hechicera y la Pochi. Enhorabuena, dice. Gracias. Besitos, gracias. Elizabeth Erietier. Hola, Elizabeth. Gracias por estar ahí. Genia. Hola, hola, gente. Estamos todos. Dice, feliz aniversario. Gracias, Eli. Muchísimas gracias. Sandra Salerno. Recién terminamos las clases y en cuanto llegamos lo vemos. Feliz aniversario. Sandra y Fabián, ¿eh? Recién lo acabamos de nombrar a Sandra y Fabián. Gracias. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a seguir y vamos a seguir disfrutando de la mano de Dani Casanova. Dale gas, Dani, dale gas. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Gustavo de Francia, ¿cómo te va? Buenas noches. Gustavo, querido. Hola, Gus, colega. Gracias por estar, Gustavo. Se ve la pelada por el teléfono. ¿Escuchaste? Te están hablando, Gustavo. Estoy viajando, pero bueno. Mi llamado era porque quería invitarlos para el 15 del 11... al más 30, la fiesta más 35 que se va a hacer en el hockey, los campos de hockey de Quilmes, ahí en Ceballos 348, no sé si ubican. No. Sí, sí. Sí, sí. Ceballos 348, los bueno, campos de Quilmes. No. Anotamos, buscamos, no hay problema. Adentro. Tiene cochera. Tiene, mejor. Bueno, mejor, así entramos todos. ¿Eh? Bueno, sí, te escuchamos, Gustavito. ¿Estás? No, debe estar hablando por WhatsApp. Está rumbo a Córdoba. Ah, porque estaba en este momento. Ah, estaba viajando a Córdoba. Bueno, sí. Bueno, Gus, no sé si estás escuchando, pero se corta un poco, puede ser por la señal, sí, pero igual se entendió y se escuchó bien la invitación que acá hiciste a todo el grupo. Ahí está. Acá estoy de nuevo, Dani. Dale, Gustavito, te estábamos acá escuchando, sí. Sí, sí. Bueno, quería invitarlos, entonces reitero, el sábado 15 del 11 a partir de las 21 horas. A la fiesta más 35 que se va a realizar en el hockey de Quilmes, ahí en Ceballos, la calle Ceballos, a partir de las 21 horas. Va a haber food trucks para la gente que quiere a cenar, y después a la noche se larga lo que es la fiesta, digamos. Perfecto. Va a haber hay estacionamiento privado, y bueno, los que quieran ir, los interesados en ir, los estoy invitando. Y los interesados, en realidad, yo les puedo pasar el contacto para que puedan comprar las entradas. Bueno, dale. Dale, nosotros... ¿Y quiénes van a estar como DJ, compañero? Y hasta ahora, quien les habla, y tengo una reunión esta semana para colocar a otro colega DJ, que posiblemente va a ser Daniel Casanova. Pero muy bien, excelente. Bravo, bravo. Invitado, vamos. ¿No? Gratarola. Bien ahí, bien ahí. Así que bueno, no depende de mí, depende de los organizadores de la fiesta, creo que no va a haber ningún problema. Y vamos a estar poniendo música. Voy a estar compartiendo cabina con Daniel Casanova, que está ahí, creo. Yo sí. Ahora estoy viajando y no puedo ver qué está pasando en la radio. Sí, sí, Gus. Sí, está acá. Está acá. Así que también está Gustavo Luercho. Hoy estamos cumpliendo un año en la radio, así que hay muchos invitados. Hoy estamos rodeados de amigos. Esperando bien, que sean las 12. Esperando que sean bueno, las 12. Muchísimas gracias por la invitación. No vamos a estar. Cualquier cosa nos conectamos con Dani. Y gracias bueno, por tenernos cuenta, Gustavo. Muchísimas gracias. No, de nada. Alguna duda que tengan, me la preguntan ahora porque sigo viajando y pierdo señal. No, cualquier cosa nos vamos comunicando y a ver. Yo le comento igual cualquier cosa, yo los tengo al tanto. Bueno, yo ahora, Dani, te paso un flyer de lo que sale el abono del estacionamiento privado y la entrada al lugar. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, buen viaje, cuídate. Saludos por ahí. Dale, gracias, Dani. Un abrazo para todos. Chau. Y bueno, gracias. El primer año en la radio. Les mando muchísimas un gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Ahí estuvo, Gustavo de Francia, un gran DJ también, invitándonos a la fiesta que van a estar tocando. El señor Casanova también. Vamos todavía. Nunca un viernes una fiesta para poder ir. Siempre los sábados. Bueno, ahí está Celia Eugenia Colman. Saludo para todos. Muy buena audición, dice. Jorge, Anton. El marido de Gladys. ¡Ah, Jorgito! ¡Genio! El fotógrafo de Ultra Night. Che, ahí en Avenida Mitre 4637. Acá está uno de los DJs de Ultra Night, el señor Gustavo Luercho. ¡Hola, Barreto! Junto ahí a Juan Carlos Silvestro, te hacen bailar toda la noche. ¿Bailás o bailás, Acá tengo un reclamo. Dale. ¿Qué pasó? Dice. Epa. Dale nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me están saludando por la radio? Ay, los estoy escuchando. ¿Pero quién? ¿Quién? Mi mamá. Oh, ¡hola, genia! Estamos todos acá, mamá. Y ella está, tu mami está en Paraguay, ¿no? Claro. No, está en Paraguay, no está viendo. Gracias por estar ahí. Vamos todos. Sí, vamos todos. Che, Juan Vázquez dice, Junior querido, ¿cómo están? Muy buenos temas, un saludo a los sospechosos de siempre, Juan de Descaballito, dice. Grande, Juancito, muchísimas gracias. El próximo asado, todos juntos otra vez, dale. Escuchame una cosa, Ari, vamos a saludar que estuvo cumpliendo año una genia, una mujer, tremenda persona, Alicia de Java. Así que estuvo cumpliendo año. Feliz sí, cumpleaños. Feliz muy cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Ali. Ellos son de dos Country Club Line Dance. Impresionante. Así que bueno, feliz cumple. Ahí está Susi Pinto. Nos está viendo. Feliz aniversario, amigo. Saludo para todo, dice. Hola, Su. Y no las Jiménez. Sale bien ese. Hola, sí, ¿no? Vicky así también que, nos está saludando por hola WhatsApp. Hola Vicky, perdón. Gracias por estar, Vicky. Así que recién terminó de ensayar para un evento que tiene el fin de semana, así que manda saludos y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mamita, lo que baila esa mujer y la hija. Bueno, también vamos a saludar a la gente que los sábados me junto con ellos, que son una masa de tu grupo, Ari, Mariela, Anita, sí, señor. Robert, sí. Y Alex. De Wilde. Alex de Wilde. Son unos genios. La verdad que unos genios. Es en el fantasma. Ay, Dios mío, ¿por qué será? No sé. Muy buena noche, dice Karina Pared. Muy buena noche, feliz aniversario por muchos años más de radio. Saludito, dice. Hola, Cari. Es mi comadre la que estaba el sábado. Hola, ¿qué? La beba, la bebota. Es la beba. Que nos ayudó en el stand. Muchas gracias. Hola, Cari. Hola, Cari. Cari. Cari. No, pará. No, pará. El mono la se me fue con Pepe, Cari. Se me fue con Pepe. Es amiga de Pepe. No me apunté. No me apunté que no soy policía. Epa. No me apunté que no soy policía. Dejá de acabar. No salté. Yo te corré agrandado. ¿Llegaste bien, Cari? Bueno. No le pregunté los detalles. ¿A dónde? Preguntale si llegó. Eso es otra historia. Celia Eugenia Colma, feliz aniversario, dice, por muchos años más. Tramisión, dice. Gracias, Celia, gracias. Hola, hola, cariño. ¿Cómo cambia la voz, cariño? Se hace el seductor, ¿viste? Se hace el mono tremendo. La amiga misteriosa no vino más, ¿no? Qué raro. No la nombré. No. Estoy hablando con Cari ahora. Te está saludando, mono, te está saludando. Acá en el trabajo, dice Cavi. Sí, dice, obvio. Que llegó bien. Ah, llegaste bien, bueno. Preguntale si el mismo día. Muy bueno, si el mismo día. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Bueno, chicos, escuchen. Si quieren aprender a bailar country, yo tengo la solución y el lugar, Country Club Light Dance, la escuela de baile country de la zona sur. Avenida Fabián Onsari, 854 Wilde. Ellos están todos los jueves a partir de las 20 a 21 horas. Solo con inscripción previa. Info e inscripción WhatsApp 11-6201-1517. 6201-1517. Yo sé por qué tiene calor usted. Yo sé por qué tiene calor usted. Mira, desde que viene. En la espalda tengo. Hoy tiene calor en la espalda. Yo sé por qué tiene calor usted. Así que está custodiada. Nunca tiene calor. Hoy tiene calor. Le están atacando la nuca, parece. Le están hablando la nuca. Bueno, ahí está Sasa Goñi también. Aguante Iri, aguante las hechiceras, dice. Gracias. Gustavo Vargas, feliz aniversario, aguante las hechiceras, carajo. Vamos, se dieron cuenta de algo, ¿no? ¿Qué? Todos hablamos. ¿Sí? ¿No? Sí. Vivi está muy callada. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pasa algo, Vivi? ¿Pasó algo? Algo la tiene ahí. No, estoy bien. Juro que estoy bien. No, ¿está seguro usted que está bien? Porque... mire que surgen los comentarios. Venga, yo no puedo Mari, opinar. Tengo la lengua prohibida, olvídate. Mari, venga, usted, Mari, no venga, que hablar. Siempre está con nosotros, Mari. No, venga, Mari. Ay, me hacen poner ella. Colorada. Ahí entró Mari, la asistente. Hola, Mari. Del operador técnico. Esa es la asistente del operador técnico, ¿eh? ¿La asistente? ¿Es asistente? Dale, haceme mate. Dale. No te pongas. Bien, no pasa Mari. Nada, muy Mari, bien, por favor. Acá dice, no existe ser humano que calle a mi mamá, dice. Ah, acá sí. Es verdad, bebé. ¿Ser humano? La tóxica. No, dice, amor. No existe ser humano que calle a mi mamá. Nadie me va a callar nunca, vos lo sabes. Claro, porque usted dijo que estaba callada. ¿No? Claro, no, sí, difícil que ¿a yo vos me calle. Diciendo, Ari? ¿A mí qué me pueden decir? De todo. Ya lo sé, ya olvidaste que yo la data che, la tengo. No lo hagas igual, hablar, por no favor. No me hagas hablar. Igual, chicos, igual hagan callarlo de atrás porque hablan. ¿Cómo hablan? Dios mío. Es la tribuna política. Che, ¿y Gastón? No, Gastón está del otro lado. Está en la PC. Está mandando un mensaje, mirá. Gastón, vení acá. Gastón, que tenemos cosas para preguntarte. Gastón, vení acá. Sí, vos, Gastón. ¿Qué dices? A Ramón, sí, porque a Ramón no le gusta salir en cámara. Pero Ramón, si quiere venir, venga, ¿eh? Es un invitado. Venga, claro. Venga, Ramón. Celia Eugenia Colman dice, saludo a Lili y Hugo. Muy buenas personas, ¿eh? Celia Eugenia Colman. Celia. Hola, chiquitina hermosa. Gracias por estar ahí, chiquitita. Llegó a la cara, Gastón. Ahí está. Vení acá, Gastón, acá. Vení acá. Ahí al lado del pocho. Muy buena noche. Che, muy buena noche a mi futuro jefe, el señor Dani Begui, ¿eh? ¿Qué tal? En cualquier momento va a ser mi jefe, el señor Dani Begui, ¿eh? ¿Qué pusiste ahí? ¿El botón? Sí, pero acá muestra dos copas. Pará, muy feliz aniversario y por mucho más, dice Dani Bey, otro gran DJ, ¿eh? Gran persona y gran DJ, ¿eh? Gracias, Dani, querido. A Gastón le gusta la puntita. Hola, Dani Bey, colega DJ. No me quemé. Che, Lili Hugo, acá hay alguien que dice... Beso a Lili Hugo, que hablen, dice. Susi Pinto. Mira. Che, escuchen. El señor Gustavo Vargas nos está haciendo el aguante desde Colombia. ¡Qué vamos, todavía! Dice, mirando el vivo como podemos desde Medellín, pero siempre con Vivi. Desde Medellín. ¡Cambiamos las vacaciones! ¡Eva! ¡Ojo, eh! Desde Medellín. Papá de contacto, eh. Es internacional. Guarda que acá. ¡Epa, parada, ahí lo mandan por. ¡Qué situación! No te pongas colorado. Medellín, Medellín. También bajarle la luz roja de la barra. Che, se puso colorado. De Medellín, Colombia. Ay, bueno, bueno. Ya les contaré. Esos contactos no se pueden publicar. Claro. Vos sabés que acá no pasás la aduana. No, no. Estoy complicada, estoy complicada. No sea malo. No me quemé. Pero bueno, cambiamos la vacación. No me quemé, tengo cuatro pibes. Y es verdad. Bueno, también tenemos a la gente apasionada del americano, de clase de americano rock y clásico. Ellos son nuestro amigo Mimi y José. Los esperamos todos los martes a partir de las 19:30. Ellos retomando están las en clases. El Espacio Cultural Cooperario, calle La Finú, 2816 de Quilmes Oeste. Ahí están apasionados del americano Mimi y José. Y ya sabes. Este sábado no. Sábado 15 Polo Americano, Sábado 15 Polo Americano, Avenida Fabián Onsari 854, ahí en Java Evento. Y el sábado 29 gran cumpleaños de Cecilia Mayorano en Java Evento, Así que ya saben, Sábado 15 y sábado 29, ¿no? ¿Estoy bien? Si no estoy bien, corríjanme, por favor. Estás bien. Hasta ahora excelente. Estás. Hasta ahora estoy. Che, muchísimas gracias a todos los que están ahí, la verdad. Hoy estoy muy emocionado, voy a llorar en cualquier momento. No. Bueno, toma la coca. La última vez que lloró fue cuando peló cebolla, en la vida. Bueno, quiero también transmitirle que mi viejita mandó un feliz aniversario para la radio, para el programa. Así que bueno. Gracias, muchas gracias. Siempre acompañando. Ari, Dani, gracias. A todos. Y sigamos escuchando de la mano de Dani Casanova. Dale gas, Dani, dale. Mucho cuidado con Gastón, que medio cogote. Mucho cuidado con Gastón, que medio cogote. We'll be right back. ¿viste? Por favor, que nos cortan todo. Bueno, ahí estamos, che, de vuelta. Mirá quién está ahí, Adri querido, nuestro gran amigo Ale de sí, Wilde. Muy buenas noches, amigos, dice. No podía entrar, buenas noches, Ale. Hola, Ale querido, gracias por estar. Beto Casanova, saludo a todos, Beto. Adivinar. ¿Qué hace Gustavo? Hola, Betito. Dice. ¿Qué hace, Betito? Qué grande, querido. Beto querido. Abrazo grande. Adivina quién está observando. Bárbara Oviedo. La historia, acá. Hola, Vivi, dice. Hola amor, ¿cómo estás? ¡Epa! Hola Barbie. Es mi bebé. Mirá. Acá estamos, dice, haciendo el aguante con Emma, dice Bárbara Oviedo. Besitos para Emma, que la amo. Gracias a todos por el aguante. Escúcheme, quisiera. Usted tiene algo que decir. Dígalo. Lo voy a decir ahora. Dale. Pueden despacio, pasar por despacio. El local. Pueden despacio. Pasar por el local de Triunvirato 1529, el local de las hechiceras. Recuerde que si no nombran la radio, van y me dicen: yo escuché el programa de Radio Box y tienen un 20% de descuento. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá vos. ¿Quién está bueno, vestida de rojo? Escúcheme, hoy a la tarde? Ayúdenme, porque nuestra amiga Liliana Bae trajo un regalito para sortear, ¿eh? Así que, ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿cómo ¿qué hacemos? Trajo un regalo ahora, para sortear esta noche. Ahora hay un regalo. Y saquemos número entre todos los escuchas. De todo lo que estamos acá, y otra idea. Y se lo mando por correo. Yo qué sé. ¿Qué correo? ¿Por qué hay que gastar? ¿Por qué gastar? El regalo es puerta a puerta. ¿Puedo jugar? No, Qué mala onda. No voy los sábados. No, los que estamos jugar, acá no. Los que estamos acá no. No, para ahí la está. Gente. Dani, busca un tema. Así que bueno, vamos a hacer esto. El DJ va a buscar un tema. Él o la que adivine qué tema es. ¿Qué hacemos? ¿Tema e intérprete? ¿Las dos cosas? Es mucho. No. Hay que terminar a las 0 horas. Para hacerlo, vamos a hacerla bien. Decirle cuántos minutos dura el tema también y lo matá. Bueno, porque. El nombre, Pocho. Tenemos un regalito que trajo la amiga Liliana Báez para sortear. Así que. Un regalito. Bueno. ¿La hacemos bien o no? No la hagamos tan fácil. ¿La complicamos? Bueno, ¿qué? Ahí van a decir. A ver, ¿quién descubrió? ¿Quién descubrió América? ¿Quién? San Martín. El Pocho. Claro, viejo. Pará, mono, pará. Vamos a pasar un tema que está ultra de moda en todas las pistas de americano. No. Que nadie sabe cómo se llama en definitiva, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo sí. Mirá quién se lo dice. Bien, Dani. Bien ahí, Dani. En todas las pistas se está bien pasando. Ahí. Bueno, escuchá. Entonces, bueno, vamos entonces, ¿lo hacemos ahora? Cuando ustedes me digan. ¿Tema y el artista? ¿Tema o tema solo? ¿O tema nombre solo, tema solo? Tema solo. Yo pienso en las dos. No sé qué está pasando. No, Pochi. Vos no, Vos no entrás. Bueno. Cállate, Pochi. Cállate. Bueno. Che, no vale mandar no mensajes. Hoy no existís. Ustedes tampoco. Estamos censurados. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Te quedan esos pelitos blancos, cógote. Nuestra amiga Liliana Bae trajo un regalo. Y lo vamos a sortear, ¿sí? El DJ va a pasar un tema. La o el que adivine, escuchó. La DJ dice el tema. ¿Te la tiro ya? ¿Ya te lo digo antes que empiece? La o el que adivine, bueno, mandalo, el tema. Deja que juegue el se gana el regalito. No, dice, mirá, yo no sé lo que vas a poner, pero ya sé que vas a poner. ¿Cómo que no sabes lo que vas a poner? Ah, no, ya sé lo que vas a poner. Che, antes de que largues el tema, no sé, Gastoncito, ¿qué querías preguntar? Dale. Qué lindo te quedan esos pelitos blancos, cogote. ¡Ay, lentos! Obvio. A partir de las 23:30 volvieron los lentos. Son las 23 horas todavía. No podés preguntar qué bueno, eso, Gastón. ¡Qué bueno! La tuviste, tuviste. Hay que reconocer. Un amigo, Gastón. Damián, un amigo. Hoy vine para eso. Sí, a partir de las 23:30 volvieron los lentos. Idea de producción Dani Casanova, ¿eh? No vale apretar. ¿Qué estamos de fiesta hoy. ¿Entonces no tiene? Bueno, apretamos, gordo. Apretamos con suerte, apretamos, Yo lo agarro a Dani, lo tengo al lado. Gordita con eso. Entre el primo sale bobito. Con esos ojitos lindos que tenés, gordito. Entre primo sale bobito, no se puede. Si esto está así ahora, imagínate dentro de una hora. Igual Ari también, esos ojitos. No, lo mío está prohibido. Mirá, hasta el paisaje me ha parecido. Vamos atrás de la montaña. Secreto de la montaña. Ahí apareció, mirá. Bueno, a vernos. ¿Y? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo ponés? Cuando ustedes quieran. Yo no sé. Es la buena cuando quieren. Vamos. Ahí Dani va a poner un tema. La o el que adivine qué tema es, se lleva un regalito, ¿eh? ¿En cuánto tiempo tiene que llamar? Pará. Ya. No. Apenas termina. Bueno, cuando termina el tema, que vayan llamando. Es el primer llamado. El primer llamado. Que entre. De que sea. Que acierte. Ahí está. Ojo, tiene que ser el cedido título por nuestra amiga Liliana Báez, ¿eh? ¿Cuántas letras tiene? Digo. Ya está. No, ya tres, cuatro. A ver. Cuatro. El tema. Ya está. El nombre correcto del tema, ¿eh? Sí, qué temón. Sí, este es. Lárgalo, Dani. Pero completo, ¿eh? Bueno, no vamos a ver. Basta. Está sonando, ¿eh? Hoy me levanto temprano, tengo ganas de verte hoy. No es cualquier sábado, hoy será subir un poquito. Hoy buscar ese momento. Bueno, acá la primera que llamó es Claudia Cantero. Y dice que el tema se llama Hoy no me importa. Sobre tu sonrisa. Cuatro palabras. Sí. Correcto. Así que Claudia Cantero. Un muchacho canta. Después llamó. La primera que se comunicó fue Claudia Cantero. Empieza y con hoy este. No me importa. Y el segundo fue Jorge. Hoy. Hay un llamado al aire. Un llamado. A ver, un llamado al aire. Ah, tenemos un llamado al aire antes. Bueno, perdón. Llamado al aire. Bueno. Hola. Hola. Hola. Buenas noches a todos. ¿Hola? Sí, hola. ¿Más fuerte? Hola, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. En primer lugar, muy buenas noches, señor locutor Mono Sosa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señor musicalizador Carlito Ruiz. ¿Cómo está, Mono? Porque mirá, a Carlito Ruiz no le gusta que le digan DJ, sino musicalizador. Musicalizador. Carlito, querido, gracias por estar. ¿Cómo estás? Mira, me hice un tiempo porque no quería perder y dejar de saludarte. Y gracias. Agradecerte siempre por bancar toda la movida de Noche Retro que hacemos por los chicos. Y bueno, feliz aniversario, que sea por muchos más. Muchísimas gracias, Carlito. Vos sabés que siempre que podamos estar ahí colaborando con lo poco que podemos hacer, vos sabés que vamos a estar, ¿eh? Bueno, sí, lo sé, Mono, y bueno, y agradecerte por todo, siempre la mano que nos das, y ahora en el próximo evento, bueno, y hoy tenés una mesa de lujo ahí, mucha gente conocida, la verdad que lindo ver que te acompañan todos. Gracias, Carlito, sí, muchos amigos, hoy hay muchos amigos acá, así que... Hace un rato llegué de entrenamiento, y bueno, y no quería dejar pasar esta oportunidad de saludarte. Así bueno, que, Carlito, después tenés que... Un fuerte abrazo. Disculpame. Después tenés que pasar dónde vas a hacer el próximo evento, ¿eh? Sí, te lo mando por privado, ya está todo, ya salió todo en todas las redes en diciembre, así que soñamos con el Mundial de Suecia. En el lugar donde hablamos, ¿te en donde hablamos. Sí. Bueno, perfecto. Sí, te agradezco mucho por eso también, porque bueno, no pudimos conseguir en donde hicimos la última vez porque estaba ocupado en lo de Juan Carlos, y bueno, pudimos conseguir ahí, así que... Perfecto, me alegro mucho. Un abrazo a todos. Dale, gracias. Chau, gracias. Gracias por llamar. Bueno, Carlito Ruiz es un gran... no le gusta que le digan DJ, es un gran musicalizador, así que él hace eventos, y todos los eventos que él hace y todo lo que recauda es para los chicos Down, ¿eh? Así que la verdad es para sacarse el sombrero. Un genio. Él es profesor y campeón de judo, y prepara a los chicos Down para ir a competir. Así que se van a Suecia, creo que la próxima competencia es a Suecia, si la memoria no me falla. Así que los eventos que hace es para recaudar fondos, porque recaudan todo a pulmón. Así que la verdad, meritorio, es para sacarse el sombrero lo que hace Carlito Ruiz. Así que bueno, ya después va a estar, en diciembre va a estar haciendo un evento en Java, en Java. Así que lo mejor, lo mejor, lo mejor para vos, Carlito. Genio. Bueno, ¿cómo pasó? ¿Quedó esto? ¿Qué pasó con a ver, así que Claudia Cantero. La primera tenemos, que se comunicó. Tenemos ganadora. Pero no era el llamado, no hay llamado. ¿Es un llamado? Es un llamado. Ah, es un bueno, llamado. Apúrense entonces. A ver, con los deditos. Llamame, llamame ya. Llame ya, llame ya. Es un llamado. Llamame. Bueno, pero... Llamame. Claro. Ya ustedes son más truchos que los otros. Ya, te callaste, no quemé, gordo. No sé que nadie escucha, un todo sordo, nadie escucha. Tenemos los auriculares. Y al pedo lo tiene. No vale, dice Claudia, tiene razón. Claudia, marca, bueno, Claudia, marca. Vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción. Ya hace la excepción, pero se había está, dicho Claudia. Que era ganadora Claudia Cantero. Podés pasar en 10 minutos. Si vos sos el locutor, si vos no decís quién gana, ¿quién quiere que lo diga? Claudia, el martes que viene. Podés pasar a la radio. Le dijiste que había traído el un rollo de papel higiénico, había traído el Lili. Que venga ahora. Que venga ahora. Claudia, venía a buscar. ¿Le avisaste que era un rollo de papel higiénico? Están todos matándose por lo que era. Bueno, está caro, está caro, no. Está bien. ¿Qué? Y encima ¿lo usado. ¿Lo tenés, Carmen, para mostrar? ¿Lo tenés para mostrar? Mostralo al aire. Ah, Ale dice, o sea que perdimos, Ale, pero vos llamaste recién el tuyo, el tercer mensaje. La ganadora es Claudia Cantero, hoy no me importa, se llama el tema. Así que venite a la radio a buscar el... premio que tenemos para vos. Encima tiene 15 segundos. No sabés. Volvé. A partir de las 23:30 volvieron lento, de la mano de Dani Casanova. 11-64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9 Pop. Esta es tu onda, dale. Bueno, y acá tenemos un pedido muy especial para la mamá del compañero Ari. Tenemos The Final Countdown, Europe. Disfrútalo, chalo y bailalo. Bueno, ahí estamos, Se puede pasar el tema dedicado para la mami de Ari, Che, escuchame una cosa, Ale, querido. No ganaste, porque primero, ya, vos sos DJ, más bien. No dijiste correcto el nombre, primero y principal. Es Hoy No Me Importa, y vos pusiste No Me Importa, ¿sí? Porque a él no le importaba. No, porque dice. No, pero él dice, o sea que perdimos, dice él, ¿viste? Sí, perdiste a. Vos perdiste, sabés, Ale, lo que ganaste, papá. Perdiste, perdiste. Che, bueno. Bueno, si quieren aprender a bailar americano, instructores Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado. Coreo de pasos y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Eso están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto de Palo, 356 Villa Domínico, Avellaneda. Contacto, te paso el contacto. Sandra, 1165-470408. 6547-0408. Fabián, 1157-133992. 5713-3992. Así que ahí están Sandra y Fabián. Espera en Puerto de Palo, 356 Villa Domínico, Avellaneda. Escuchen una cosa: si van a Santa Teresita, yo les voy a mandar a un lugar. ¿A dónde? Mi amiga, ¿a dónde vamos? Claudia Adriana Lescano, ahí en la calle 36, entre 5 y 6. ¿Es? Ahí nomás. Bar Moe. Sí, esto está la playa. Ir, en la calle 36, entre 5 y 6, Santa Teresita. Ahí está mi amiga Claudia Adriana Lescano. Andate al Bar Moe. Vamos. Pizza, sándwich, hay de todo. De todo. ¿Y para tomar qué hay? De todo. Hasta agua del mar hay. Entonces, entonces vamos. Y dulce. Así que dulce. Ya saben, Bar Moe, calle, eso es salado. 36 entre 5 y 6, Santa Teresita. Bueno, vamos en breve. Che, ¿qué pasó? Gastón, te está saludando Beto. Sí, estoy complicado. Acá está. Bueno, nuestro oyente número uno se nos va. Bueno, será hasta el martes mañana. Chao, mañana, mami. Buenas noches. Besos, Gastón, y a todos. Buenas noches, Celia. No se queda para ver la playita, nada. No, Celia no escucha lento. Sé que escucha. ¿Quién te dijo que no? A veces, escuchando, se queda hasta menos 10, ¿o miento? Sí, es verdad. Bueno, hoy, mañana. Sí, mañana. Sí. Está apurada. No, y a veces hasta que terminamos, Y tiene hermano. Esto es Amigos del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Hoy estamos festejando un añito en esta hermosa radio, acompañado de grandes amigos, che. Claudia Pasaro está mandando saludos por la web. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia, a vos y a Robert. Muchísimas gracias. La señora presidenta de los marinos. Perdón. La señora Gladys Contestable. Está mandando saludos junto con su pareja. Nos está mirando. Muchísimas gracias, señora. La señora Gladys Contestable, la hermana acá de nuestro compañero, señor. Y amigo, Sí, señor, presidenta. Bueno, les quería comentar que recuerden que todos los sábados estamos en Ultranay con el stand de las hechiceras. ¿Dónde está Ultranay? Ultranay está en Mitre 4637. Oh, ahí de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro te hacen bailar toda la noche. En la barra está Darío, Nacho y el nombre del otro, Gordini. Gastón. Gastón, Nacho y Darío te atienden ahí en la barra, Ahí están también, también ahí están los chicos de la cocina que son excelentes. Y también estoy yo. Ah, bueno, no lo vi bailando el sábado. No lo vi bailando. Estoy trabajando. ¿Usted lo estaba cuidando? ¿Usted no? Sí lo vi. Se armó una que casi cobró. ¿Ah, sí? Y bueno. No lo podía tener. Sí, la próxima no lo podía tener. Estaba chiquito, picante. Che. No, no, pero allá, el amigo Gallo, cuando se... Fuimos al antichoque. Al antichoque enseguida. No, igual no lo podía tener al gordo de ese lobo. Sí, hubo un poquito. Le metí la mano y no, me movía para todos lados el gordini ese. Mamá querida. Lo ponían en el boom de la escalera y los... Poncho, ¿dónde estábamos? Bordo de escalera y chao. No, ¿qué? Si ni... Sí, había que moverte. No lo podía mover de ahí, claro, no voy a llegar hasta moverlo. La escalera. Y llega. ¿No, Ramón? Lleven cubito. Estaba terrible. Cubito lleven, se lo tiran abajo y... Mirá, arrastró, lo teníamos agarrado, no sé, éramos como 4 o 5, ¿no? Arrastró. Y arrastraba todo. El chabón arrastró hasta que llegó al que tenía el problema, le dio acá, la mandíbula. Decí que no lo agarró bien, porque lo duerme, si no el pelado. Bueno, eso porque van con zapatos para baile, ¿ves? No, si van con los que uso yo, no les pasa. ¿Cómo zapatos? Ah, ¿le pisó los zapatos? Porque esos zapatos patinan. Yo no sé cómo hice. Escuchá. Yo no sé cómo hice que le metí el brazo por la mano por abajo, sí. Abajo el brazo él. Así con el bracito. Lo hubiera agarrado de ahí abajo, sabe que no se mueve más. Patinaba. Me extraña. Después cuando apoyaba el piecito, viste que rebaló. Hacía como el corre camino, ¿verdad? Deja, pare Lola al gordo este, Ramón, ayúdame. ¿Pero qué era fue eso? Aquí cagándose de risa allá del coso. Perdón. No, vos no estabas, Pochi. No sé a dónde te había sido, pero te fuiste. Usted, que no vio ese episodio. Pocho, ¿dónde estaba vos? Porque el Pocho andaba. Te fuiste temprano, sí. Pochi. El Pocho estaba ahí. ¿Dónde estaba ¿El vos? Pocho estaba? Ah, bueno. ¿Dónde estaba vos? ¿Dónde en el quilombo. Muy cochina. Ah, no, ustedes se fueron, me parece. No estaba, no estaba. No, no era. El problema no era el Pocho, ¿no? No, no era el Pocho. El Pocho no se fue. Como ustedes se fueron. Che, acuérdense, 15, sábado 15, Polo Americano, sábado 15 y sábado 29. Sábado 29, gran cumpleaños de Cecilia Marionano en Polo Americano, ahí en Java Evento, Fabiano Sari, 8:54, ahí también de la mano de Jorge, Alicia y toda esa gente linda en la musicalización, el gran DJ Alec Arregui, Pon este tema, pon este tema. ¿Sabés quién nos está mirando? ¿Quién? Robert. ¿Sabés quién nos está mirando? Robert. El Pola Solina. Feliz aniversario, primer año, dice el Pola. Qué gracias, Pola, querido. Gracias, Pola, bienvenido. Pola. ¿Quién lo está viendo? ¡Ahí! ¡Robert! ¡Qué así grande, que... Robert, querido! Roberto Peralta. Anda danzando el señor. Un gran amigo, ¿eh? Sí, por favor. Poli, el 15 estamos ahí. Dale gas, Dani. ¿Cómo me gusta subilo, dice Gastón. Este es muy lindo tema. Y después de este tema, volvieron los lentos. Mira cómo me muevo. ¿Cómo dice, chico? ¿Cómo no? Por el tema no hacen tanto barullo. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana, no se dan besito la boca, tiqui tiqui tiqui, piqui piqui pipaca, ¿no? No hablen delante del mono. Porque si hablan se prende fuego, ¿no? Se prende fuego, hijo de buena. ¡Metítele la llaga, guachín! El producto de gallina está full. Es el aniversario, mono. Bueno. Así. Los amigos los llevaban a la de la mañana. No. Piqui, piqui, yetito la boca, tiqui, tiqui, taca, pum, pum, pum. Dale. Y bueno, eso dice la letra. No, vamos. A papá mono como banana verde. Saltó Uy. La ficha ahí. Uy, nos cortaron, lo están cortando el wifi. No. ¿Agarra el wifi o no? No. Sí, me está haciendo redondelito acá. No. Mirá. A ver. Vamos al vivo. Estamos conectados. Está conectado. Conectado. Seguimos. Siempre tuviste problemas con el celular. No, yo también. No, pero es de acá para allá, entonces. Sí, de acá. No, ustedes roban todo, tiene cosas acá, ahí. Acá hay señal. Acá no. Te la están respirando de atrás. Me la están sacando. Epa. La señal. Señal, Gustavo. La señal. Escuché la última parte, ¿no? Es por la señal. Claro, sí. Una tiene problema con el fondo. Mamá. Mira, el Pocho y yo somos amigos antes de conocernos. Mira lo que te digo. ¿O no, Pocho? Mira. Sin conocernos. Mirá que viene el tipo. Sí, me viene, entró, nos saludamos. Viene ahí. Yo sí lo vi a él. Yo, ¿sabés? ¿Sabés cómo me conocí con el Pocho? Yo me mandaron al choque enseguida. Que estoy ahí en el Ultra Night. El del vasito es el Pocho. Andá, fíjate. Sí, sí, me mandó una persona, no voy a dar nombre. No voy a dar nombre. Me mandó una persona y me dijo, mono, andá, fíjate, porque ese muchacho está con el vaso en la mano. Para, bueno, para, y no le fue... hace caso a nadie, te dijeron. ¿Y cómo te dijo? Era... ¿Cómo te dijo? No, estoy acostumbrado a estar con el vaso. No, no, no, me habló bien, no es que me habló mal ni nada, no. Con el vaso, dijo. Y, claro, yo cero a la izquierda. Cuando voy, la persona se me dice, pero sigue con el vaso. Sí, me dio ni pelota. Claro, con el vaso está. Es que bueno, ya le dijeron todo, ¿viste? Ah, el chabón está ahí en su mundo, dejalo tranquilo. Que nunca se le caiga el vaso. No, y el mundo estaba con... Y siendo... Y cerrá con qué. Vamos. Arrancamos este bloque que dice... ¿Cómo dice, mono? Volvieron los lentos. Idea y producción, Dani Casanova. Y esto arranca así, ¿eh? Lo que retro. Yo quiero retro. ¡Grande! El Carlitos. Hoy, muy, muy brasilero. El Pola dice... escucho, mañana voy a caminar temprano, dice Celia, ¿eh? Así que bueno, el Pola no dice feliz aniversario, feliz primer año. Celia dice, escucho, pero mañana voy a caminar temprano. Gracias, pues, Celia. El Pola dice, dale, Ari. Estoy haciendo un acorio con los alumnos de mi amiga. Dejé unos minutos para saludarlo. Bueno, gracias, Pola, querido. Muchísimas gracias, Poli. Norma Casanova nos está viendo. Hola, chicos, dice, felicitaciones por el año, felicitaciones a todos. Por ahí y por más, muchas gracias, Norma. Gracias, tía. Acá tenemos al nene. Mirá quién tenemos acá, tía. Acá lo tenemos al nene. Doña Norma. Doña Norma. Ya, viste que ya se empezó con la internet ya. Dale. Norma dice, hola, Sobri. Dice, hermoso ese tema, Sobri, dice. Así que vamos a hacérselo escuchar. Elizabeth Ramírez nos está escuchando desde Tijuana, México. De México, che. ¡Ufa! Mira, Elizabeth, ¿eh? Una bolsa. Una bolsa. Vamos para allá. A ver si lo salvamos, che. Ahí está la joda. Pero lo más pesado es México, me parece. No sé. Yo todavía no viajé, así que. Dale, vos que tenés ruta. Llego a viajar, no sé si vuelvo. Te atrapan. Me retó, Norma. Tu mamá me retó, dice. No, doña no, dice. Yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío. ¿Qué estás haciendo? Che, bueno, todos los sábados también Ultra Night, ¿eh? Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ¿eh? Ya saben, ¿eh? Ahí está el stack de ropa de la hechicera. Tenemos el stack de ropa con unos super precios y modelos exclusivos. También está los chicos de Infinito Americano, ¿eh? Con los zapatos para dama y caballero, ¿eh? Excelente, ¿eh? Próximamente chaqueta. Gustavo Luguercio y Juan Carlos Silvestro, toda la noche, ¿eh? Próximamente chancletas. ¿En chanclas? Yo me voy a ir en pata ahí. Sí, ¿en serio? Sí. Vos tenés que... Hola. Zapatos de entrada y zapatos de salida. Hola. Hola, mono. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Walter. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Walter? ¿Todo bien? A todos los chicos de la radio. Saludos. Ya lo estoy escuchando. Y bueno... Quería mandarle saludos también a los instructores Sandra y Fabián. Muy buena gente y bueno, creo que es un abrazo para todos ahí en la radio. Así que los estoy siguiendo a todos ustedes. Saludos. Gracias, Walter, querido. Ya hablamos el sábado, ¿eh? Vos me avisás un martes y te venís, ¿eh? Walter quiere venir a la radio también. Así que bueno, ¿eh? Me avisás y te venís. Gracias, Walter. Vamos a escuchar este tema. La mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. No vale apretar, ¿eh? Ella se fue de mi lado la noche de un día. Dijo que la perdonara, que todo acabó. Estaban secos sus ojos o tal vez fingía. Para que no se notara también su dolor. Yo no sé qué hacer si se marchó con otro, si me dejó por otro. Aquel anochecer, yo no sé qué hacer. Añoro su ternura. Quiero más que nunca y siempre la querré. ¿Qué hay? Dios, yo no sé qué será de mi vida sin ella. Ya nada tiene sentido ni cobra valor. La soledad es quizás la peor consecuencia. Hablo contigo, perdona, Señor. Me repitió muchas veces que no me quería, para intentar convencerse de que era verdad. Pero la voz le temblaba mientras lo decía. Se marchó de repente sin mirar atrás. Yo no sé qué hacer si se marchó con otro, si me dejó por otro. Aquel anochecer, yo no sé qué hacer. Añoro su ternura. Quiero más que nunca y siempre la querré. Yo no sé qué hacer si se marchó con otro, si me dejó por otro. Aquel anochecer. Chururururu. Chururururu. Cosas como te las digo, es que debes saber que esa historia es importante. Quiero que seas tú, tan solo tú. Puede ser la mía. Pues tal vez tenemos que crecer aún. Son excusas, son evasivas. Si te busco, tú te escondes, luego vuelves. Bueno, ahí estamos. Claudia Pasaro dice, hola amigo, feliz primer año para todos. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Hola, Clau, besitos. Che. Saludos a Robert. Escuché una cosa, Dani. Dime, dime. ¿Viste que te estaba comentando hoy a la tarde? Que estaba viendo ¿cómo es? Los mejores DJ de todo el mundo. No estaba ni vos ni el Huercho. Ah, ¿viste? No. Entre los 100, vi hasta los 100 DJ y yo lo buscaba al Huercho. A vos. ¿Pero en qué canal estabas mirando? Y después estaba. En su desarrollo. Ah, abajo. No, en serio, estaba viendo los 5 mejores DJ del mundo. Primero, David Guetta. David Guetta. La Vigueta. No, no. Después está. Segundo está. No sé si uno. Creo que está. Hay un pibe que está tercero de 17 años, loco. Terrible. Ahí está. Este ahí tema. Se pone a bailar. Se pone loco. Este tema lo pidió el amigo Pocho. El amigo Pocho. Pochito. Quería que los mejores DJ lo tenemos Tomá. Acá. Pocho. Tomá. Aguante el Pocho. Aguante el Pocho. Este tema lo pidió. No, no, hoy está. Lo pidió el Pocho para la Pocha. ¡Aguantá! Espectacular. Grande el Pocho. Oh, este ya quiere apretar ya. Ah, Damián. Damián. Gastón quiere apretar ya. Ya quiere que apague la luz y todo. Pará. Es que lo hace. Escuchame, si dice, ¿cuándo estamos a oscuras acá? Oh, bien. Disculpame. ¿Te he ido de algo vos en esa esquina? Gordo, mirá que el gringo no le perdona a nadie. La locura de Takati. ¡Pingumbe! ¡Ah! Saludo de Robert, dice Claudia Pasaro. ¡Hola, Lidia! Ahí está Lidia Bidón y Mimi. Hola, chicos, muy feliz primer año. Vamos por más, dice. Gracias, claro que Mimí. Sí, gracias, Mimi. Un beso para José también, que debe estar ahí. Un beso para José. Y para toda tu gente hermosa, Mimi. ¡Guau, wow, qué temazo! ¡Lejos! ¡Lejos! Un... Ahí está. Ya falta Pocho. Es de lo nuestro, Gastón. Lento no. Lento no. Lo que sigue. Lo que sigue, falta poco para ir a chupar. ¿Qué me importa, White Line y White Line? ¡Quiero ir a chupar! Tenemos que ir a gritar. Bueno, ahí está complacido el señor Pocho con este tema que pidió para ustedes. Señor Pocho. Pochi, prepárate, está romántico el Pocho, el faraón. Mira que está haciendo, mira que está, hay humedad, ¿eh? Hay Pochi, humedad. Prepara el trator. Hay humedad. Corre la tienda. Después los vendo usados. El asfalto, sí. está patinoso el asfalto. ¿No se dio cuenta que se le salió el brazo al maniquí el otro día? Sí. ¿Qué? ¿Por qué te crees que digo de qué? ¿De qué? Que déjenle escuchar el tema al Pocho, que después le va el trator. bueno los sillones nuevos que tenemos. Che, la verdad, la verdad que vamos a felicitar a la directora de la radio. Sillones nuevos, qué grande. Aguante la Vox 102.9. Son re cómodos, hay que decir la verdad. Igual por las dudas no me tiro mucho por atrás, tengo. ¡Ah, mirá! Che, mirá la Pasaro. ¿Y a mí qué me importa, Pasaro? La Pasaro dice: acá estamos tomando un perico, brindando. ¿Y a dónde que me importa? Si tenemos un montón de perico acá. ¿Te vino a venir, Claudia? ¿Por qué no te viniste con la botellita para acá? Un perico acá y como. ¡Suelta botella! Y bueno. Bueno, gracias, salud, Claudia Pasaro y Roberto. Norma dos Casanova personas dice, hermosas, ¿eh? Norma Casanova dice, veo mal, está mi hijo, dice. Sí, está tu hijo. En la poche. No estás viendo mal. Hola, mamá, hola, mamá. Gastón, no sé. Saludá, saludá a tu mamá. Lo descubrieron, Gastón, por favor. Estaba escondido detrás del mono, ahí lo está, descubrieron. Nene. Claudia Cantero dice, está a modo explosión el DJ. ¡Epa! Porque es el aniversario. Está excitado el DJ. Cansado del éxito. Olvídate. Es malo, es malo. No, se pone, se pone. Hay que pagar. Por la duda, quedaste sentado derechito. Ay, guarda. Tu mamá te está saludando, Gastón. Ya pasó. Yo me asusté en serio. Acercate, Gastón, que te vea tu mami. Gustavo, ¿y vos qué te querías ir? ¿Viste? Mirá. Ahí está. ¿Qué le iba a dejar? Nadie se iba ahí el gordo. Lo agarro el cogote. Se quería ir. Mirá. Agarro el cogote al gordo. No, me quedo 10 minutos, saludo y me voy, dijo. Mirá. Se hacía rodar, ¿viste? No, déjalo, que está tranquilo. Déjalo que está ahí tranquilo. Él se queda para la torta. ¿Qué él se quería ir? ¿Sabés cómo yo llamo a Fabi? Llamo a Fabi, no, cómo sí. Se queda. Si no abrí, no sale. Me voy, ¿sabes cómo le iba a llamar a Fabi? ¿Sabes cómo se iba a quedar? ¿A dónde querías ir, Gustavo? Allá, sí. Sí. Llama a Fabi, ¿sabes qué te va a ir? El único lugar que te puede hacer el machito es en Ultranay. ¡Epa! Allá, ¡epa! En Espeleta no. En Espeleta no, ¿eh? A ver si hasta tenés que tocar timbre para entrar. Y la llave te dan. No hay palabras que expliquen cómo el corazón. Claudia Cantero dice: Dani, se nota que es tu amigo. Ja. Epa, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos, Claudia? Tu cintura es la curva de ensueño. Ya nos vamos quedando. Nos van quedando 10 minutitos de programa. Una gana ya tomé un vino. Te quieren brindar, ¿eh? No, pero tenés que manejar. Una gana de tomar Coca-Cola. Coca-Cola. Cruz. Tengo una gana de tomar una Manau. Dale, Manau de cola, Manau de cola. Che, che. Un día, ya festejó, vino, ¿viste no. el día que salió la Manau de uva? Probé la Manau de no, uva. No, por favor. Casi me voy por mí. No, le prendí fuego a la fábrica. Era todo lila. ¿No viste que casi no hacen la Manau de uva? ¿La sacaron? ¿La sacaron? No, aparte horrible. Sí, justo en Will la tomé yo. ¡Qué dolor! Una vez era poco. Eso me hace acordar a un evento. ¿Con él? No pasa nada. Bueno, y si hablamos de lento, los que escuchamos lento en los 80, no nos podemos olvidar de este tema. A ver. Me pongo loco. Y más o menos. Ya sabes, si te querés comunicar con nosotros, nos puedes llamar al 11-6400-7047. 6400-7047. Es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Ya no estamos yendo en. Estamos yendo para el lado. No, hoy tomo la Manau de uva, Decí que hay un vidrio en el medio. El pocho sabe de música clásica. ¿Vos te pensás que el pocho es solamente el vasito? No, papá. Yo ya dije, el pocho es caro. Aparte. Aparte, vos no sabés interpretar, el pocho tiene gusto. No, pará. Yo lo voy a halagar el pocho. Mirá. El tipo llega los sábados. Yo lo admiro porque pantalón combinado con el zapato, No es que, viste, yo por ejemplo llevo un pantalón negro, un zapato gris, una camisa floreada. Como hay algunos. Bueno. Che. Pero el tipo. El tipo, pará. No, perfume. Y ese que fuiste bien vestido. ¿Qué? Combinaste bien. Perfume no es de la salada, No es de la salada ese. Y los zapatitos esos. Nah. No. ¿Y bueno, dónde vive él? Pará, ¿dónde vive él? ¿Vos viste dónde vive? Chacabuco. Entonces, está todo dicho. Otro nivel. El sábado. Exacto. Pantalón cortito. Pantalón verdecito, ¿no? Verde agua. Verde petróleo. ¿Verde petróleo? Me parece que te estás enamorando. No. Mucho no, detalle. ¿Verde petróleo? Sí, yo el color tenía. Lo admiro. El problema es cuando llegue el color de igual que el gringo. Bueno, no, porque da bien. El gringo también empincha. Son unos capos para empinchar. Por eso yo me junto con ellos. ¿Por qué vos no podés? Entonces, el tipo, el sábado. Pantalón verde petróleo, ¿era? Verde petróleo. Ah, muy bien, ahí. Y zapato verde petróleo. ¿Sí? No, el tipo verde musgo debe ser. Camisa. Y aparte, no tenía la campera que tenía encima. Campera, hace calor ahí adentro. ¿Es de San Lorenzo de Cuervo, El coche de San Lorenzo. Bueno, ¿qué le va a hacer? Entre que mero se arregla. Paguen al jugador, hijo de puta. Me la rebajó. Bueno. Algunos defectos. Buenas noches, chicos, dice Claudio Cantero. Buena semana para todos. Disfruten de su logro. Y. Chin, chin. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buena semana y buen fin de Claudia. Gracias por estar. Y nos quedas 8 minutos. Andá destapando. Llevaron los vasos, andá destapando, descorchando. Está contento. yo traje sacacorcho. Este, me gusta este tema. Subilo. Temazo. No se acordáis de Cristo. Estos venían, a ver, acá tengo a mi primo que no me deja mentir, en la colección de Gold Collection. Estaban estos temas. Sí, sí señor. Exactamente. Sí, señor. Sí, tengo un CD de Gold Collection. Tengo un CD. ¿Uno? Bueno, son como 50. No, bueno. No, pero justo el que tengo está este tema. Ah, qué puntería. Sí, no, en serio. Tengo, te lo voy a traer. Es un temazo, me hace acordar cuando iba a Krypton. Ah, Krypton Discotheque. Cada vez que bailaba este tema dejaba el tendal. De allá venía para acá. ¿Qué pasó, pero bueno, ahí va, Crita, macho, vos sos una nena. No, ella iba a la Patriótica. ¿A dónde? A la Patriótica. No. ¿Ah, no? ¿Dónde iba? A Krypton, ¿A que estaba a abajo, en el subsuelo? A Cuobadi. El subsuelo. Caníbal, yo pensé ir a bailar a Caníbal. Sí. ¿Caníbal? ¿Ruta 2? Sí, Santa Ana. ¿A Replay? Santa. Sí. Acá tenemos Cristoniano. Dani. Santana. Bueno, la Pochi dice que iba a Cripton. Acá somos cuatro Cristonianos. Vos, Ari. ¿Fuiste a Cripton? ¿Por qué te pensás que yo pasé bajé las escaleras? Bueno, ¿sabés cómo conozco? Sí. Escalón por escalón lo conozco. Para los que son más grandes, Calión. Para los que son más grandes, Calión. No, yo Caníbal. Sí, Caníbal, sí. Caníbal. Mi primer baile fue. Hermoso. El Pocho no sabe de qué hablamos. Y después el que fue, o sea, siempre fue Eisler. Claro, pero la gente era muy grande para mi época. Yo empecé a bailar a los 15 años. La nena. En estudio 1, en la bajada del puente de Ateo. Después te pasabas a Joana. Yetem. En otro lado. ¿Yetem era un cabarulo? No. ¿Dónde sacaste que era un cabarulo? Pregunto, no sé, nunca fui. Era el alpino ese. ¿En dónde? Acá estaba en el cruce Varela, al lado. Enfrente de la. ¿Cómo se llama? De la Jaureche. Y después lo mudaron a una cuadra. Porque compró la estación de servicio de ese lugar. ¿Yetem? No será Zurich. Bueno, ahí nos está saludando Santino. Dice saludos, chicos. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, Santi. Mamá. Gracias, papá. Nos vemos. Buena semana, buen fin de. Bueno, le vuelvo a recordar. Instructores Sandra y Fabián, clase de americano, rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Ellos están todos los martes a partir de las 20:15. Puerto de Palo 356, Villa Domínico Avellaneda. Contacto. Sandra 11-65-47-0408. 6547-0408 y Fabián 11-57-13-39-92 5713-3992. Sábado 15 Polo Americano, sábado 15 Polo Americano y sábado 29 gran cumpleaños de Cecilia Marián ahí en Java Evento Onsari 854. También todos los sábados Ultra Night Avenida Mitre 46 37 de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro, bailás toda la noche ahí con la RRBB Romina Milce Martínez. Así que ahí todos los sábados, estas caripelas las vas a encontrar ahí en el Ultra Night. Che, ya saben, si van al Santa Teresita, vayan y pasen por el bar de Moen, ahí en la calle 36 entre 5 y 6 Santa Teresita, ahí a mi amiga Claudia Adriana Lescano. Díganle que va de parte mía. Le va a hacer un descuento, 36 entre 5 y 6 Santa Teresita. Norma Casanova dice, chau, saludo a todos, ¿eh? Chau, tía, un besito. Chau, chau, mamá, pues si no, no me chau. Si no llega, no se preocupe. El nene está acá. Lo llevan, lo llevan. Vamos a cerrar, vamos cerrando porque ya falta un minuto para culminar este programa. Y nos cantamos el feliz cumpleaños. Claro, por favor. Pero antes vamos a escuchar este clásico de clásico de Cook Robin. Cook Robin. Otro temazo, che. Ese es para el helado. Y así lo que sigue. Ese es con helado de crema. Este es como venga, papá. Ni lo pienso. Olvídate. Sí, mujer mejor. Norma Casanova. Ni lo pienso. Norma Casanova dice: chau, ojito. Chau, dijo, chau, ojito, así, Bueno, chicos, siendo las 24 horas, feliz cumpleaños, amigo del americano. Lo que ustedes quieran, hagan. ¿Llegamos? Sí. No, no, no, 2 minutos faltan. Las 12. Son las 12. Son las 12. Aquí están. Las 12. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cortó seguro. Feliz cumpleaños, amigo del americano. Por la 102.9. Gracias. Llegamos a la primer meta. Gracias, Gustavo Brunetto. Nos están mandando saludos, Gustavito Brunetto. Gracias, Gustavo. Grandote, hijo de mil. Bueno, Gustavo. Nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. Vamos, que tienen hambre. Sí, nos vamos. Vamos, que vino Brunetto, vamos. A arrancar. Querido, gracias por venir. Gracias, genio. Gracias. Sabes lo que te quiero, loco, lindo. Sabes lo que te quiero. Me iba a ir. Juro que me iba a ir. Sí, sí. Acá estamos. Te vemos, te vemos, te vemos. No, va bien esa cuchita amiga. Te va a ir. Te va a ir con la muela echada. Cuando vio el paquete se quedó. Dijo, se arrepintió. Gracias, Gustavo, querido. Te quiero. Te quiero, amigo. Sabes lo que te quiero. Gracias a todos. Un placer. Dani, querido. Bueno, gente. Qué decir. Un año ya que compartimos esta locura. Y compartimos toda la música que nos gusta a nosotros junto a todos ustedes. Esperemos verlos y escucharlos el próximo martes. Bueno, Jorgito, ahí el fotógrafo también de Ultra Night dice: saludo a todos. Mono, Vivi, Iri, Ariel, Daniel, Ramoncito, Gus, Pocho y demás gente. Dice: feliz aniversario y al productor, y al productor. Gracias, muchas gracias. Temazo al podio, dice Claudio Candero. Gracias. Bueno, Pochi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gracias, Gracias a ustedes por invitarme. Besos, besos te para queremos todos. Más seguido acá. Bueno, dale. Por favor. Bueno. Sí. Dale, Pocho. Vivi, querida. Bueno, muchísimas gracias a todos porque la verdad que a pesar de que soy nueva acá, estoy muy feliz y me siento muy cómoda y bueno, nada, muchas gracias. Muy lindo el programa, es divertido, muy buena música. Gracias, gracias. Y feliz cumpleaños. Te sale querido. Natural igual, Bien. Bueno, yo tengo que agradecer especialmente al Mono, que hace fácil 2 años que estamos juntos, a Gustavo, que anda por ahí también. Está chupando. Bueno, a todos los chicos, bueno, a vos ni hablar. Y acá el señor operador. El gran operador técnico que tenemos, el señor Damián Espadera. Quisiera ni hablar, un gustazo haberlas conocido. Y quiero decirles que hoy es mi último programa con ustedes y que tengo nuevos horizontes que hacer, así que les agradezco realmente en el alma todo lo que aprendí en todo este tiempo. Así que, no. ¿Sabés qué? A vos te debo la vida. Y al Mono ni hablar, que me dejó participar y llegar hasta acá. quería llegar al cumpleaños de una forma u otra, así que estoy acá con ustedes. Bueno, bien, nos quedamos bien, todo helado, bien, te digo la verdad. La verdad sí. Que sí, ¿eh? La verdad que nos quedamos helado. No, no, esperaba. No, helado no, después compramos y festejamos. No, no, ay, no, no, no esperaba. Bueno, yo no. Pero bueno, hay que respetar las decisiones de cada uno y bueno. Chau, así que bueno, adiós. Yo, ante todo, gracias a la señora Claudia Laporta por abrirnos la puerta de la radio. La radio. Al señor Damián Espadea, un gran operador técnico, una excelente persona. Bien, amigo, bien. A Mari, que siempre nos hace el aguante. No, no, vos quedaste. Sí. Espere. Gracias, Lili. Gracias, Moni. Gracias, Huguito. Gracias, Gastón. Gracias, Pocho. Gracias, Gringo querido. ¿Y quién me falta? Nadie más, no me queda más nadie. No. Y gracias, Mono. No. Gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el aguante. Y qué decirle, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9 Vox, en esto que se hace llamar Amigos del Americano, de 22 a 24. Y como digo siempre, vamos a festejar, sí, y a señor, ser felices. Chau, gracias, chau, por chau, todo. Chau, chau, chau. Nos queremos, chau, gracias, chau, chau. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.